Acá estamos preparando, calentando el agua, porque renovamos los mates, porque hay uno de este lado y hay otro de este lado. Hoy tenemos dos porque estamos apestades. Claro, para no potenciar la apestación. Estamos en comunicación con Sofía, ella es coordinadora de una de las casas de la red Puentes, en este caso de Barracas. Buen día, Sofi, ¿cómo te va? Acá te damos la bienvenida, Pablo y Aldana, Aldana y Pablo. Buen día, compas, ¿cómo andan? Muchas gracias por llamarme. Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, un poco engripada también, pero bien. Estamos todos apestados y apestadas. Sí. Es masivo el tema. Sofi, el jueves cumplieron 7 años de la casa Barracas de Puentes. ¿Podrías primero comentarnos una definición sobre qué son las casas de la red Puentes? Sí, cumplimos 7 años y bueno, la red Puentes está conformada por muchas casas que son centros de día para el tratamiento de consumos problemáticos, o sea, de adicciones, donde participan pibes y pibas de... Muchos están en situación de calle, otros de los distintos barrios, de la Vía 21, de Flores, de Lugano, bueno, tenemos casas en casi todos los barrios, y además también en muchas provincias. Uh-huh. Bueno, es un espacio donde comunitariamente tratamos de salir adelante con los pibes y las pibas, tratando de generar un proyecto de vida distinto. Muchos de los que vienen tienen absolutamente todos sus derechos vulnerados, no tienen una vivienda digna, muchos no pudieron terminar ni la primaria ni la secundaria, muchas y muchos nunca pisaron un centro de salud, así que de a poco vamos abordando todas estas cuestiones, obviamente siempre pensando ese proyecto juntas y juntos, de acuerdo a lo que ellas y ellos quieran hacer. Y bueno, nuestros centros pueden hacer terapia individual, terapia grupal, tenemos talleres artístico-deportivos, no sé, tenemos deportes, kickboxing, radio también, de hecho tienen un programa de radio, literatura, bueno, es bien diverso, cada casa tiene distintos talleres. Eso básicamente, son espacios para el tratamiento de consumos problemáticos, estamos dentro de la red de CACS, que son las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitarios de Cerronar, que eso se logró con una gran lucha, acampes, movilizaciones en la puerta de Cedronar, y gracias a eso, bueno, conseguimos el subsidio con el que funcionamos y además el reconocimiento como casas de atención y acompañamiento comunitarios dentro de este programa. Y respecto a esto que hablabas del subsidio, que funcionan con subsidios, ¿cómo está hoy día esa situación? Y siempre es compleja porque la plata nunca alcanza. Nosotros, todas las casas pagan alquiler, porque como no tenemos propiedades, obviamente alquilamos casas que tratamos de que sean lo más grandes y cómodas posibles, porque recibimos muchos pibes y pibas por día y cada vez recibimos más, así que tienen que tener una infraestructura adecuada para que se puedan bañar, puedan comer, puedan hacer los talleres. Así que con el subsidio pagamos los alquileres que están carísimos, pagamos a todos los miembros del equipo, a los psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, operadores, operadoras, y además todas las cosas cotidianas que usamos, desde un detergente hasta la medicación, bueno, todo. Y bueno, ahí el Cedronar justamente está en un proceso de ajuste, siempre quieren ajustar, así que hace, no me acuerdo cuándo fue, creo que hace un mes más o menos, movilizamos con todos los centros que están dentro del programa CACS, con Vientos de Libertad, con Proyecto 7, o sea, no solo nosotras y nosotros, sino que también con otras organizaciones que tienen casas, como las de la Red Puentes. Y pudimos conseguir el aumento que buscábamos, pero bueno, eso sin movilización y lucha constante no es posible sostenerlo, así que es muy importante estar siempre alertas, porque siempre que puedan van a tratar de ajustar. Eso básicamente. Sofi, ¿por qué realizan un abordaje transdisciplinario? Digamos, hay operadores, operadoras, psicólogos, psicólogas, talleres, distintas actividades. ¿Por qué, digamos, el abordaje es desde todos esos sectores? Bien, por un lado porque entendemos que la mayoría de las pibas y pibes que vienen no tienen solo un problema de consumo, sino como les decía antes, tienen un montón de problemáticas. Y la manera de abordarlo es integral, es abordando la salud, es abordando la educación. Por eso no solo trabajamos como puente, sino que también articulamos con los bachilleratos populares. La mayoría de los pibes y pibas están o en el bachi de Barracas también terminando su secundaria, o en el de Villa Crespo, o en otros bachis. Bueno, y lo mismo, que puedan hacer deportes, que puedan tener talleres culturales donde vean qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que les interesa, y en ese proceso ir armando un proyecto de vida distinto, ¿no? Donde lo que sucede muchas veces es que los pibes y las pibas en los barrios la única opción que tienen es la droga o nada más. La verdad que no hay muchos, porque no hay trabajo, no hay trabajo digno, no hay educación, no hay proyectos. O los que hay son de las organizaciones sociales y políticas, que todo el tiempo estamos en los barrios tratando de generar una vida digna, de luchar por una vida digna. Pero bueno, por eso entendemos que el abordaje debe ser integral, abordando las distintas áreas de la vida y viendo qué les gusta hacer y cómo pueden proyectar esa vida distinta. Y también incluyéndolos en la lucha, ¿no? Entendiendo que si no luchamos y también incluimos a los otros pibes y pibas que no tienen acceso a puentes, pero que hay que sumarlos, invitarlas, es un proceso constante. Por otro lado, bueno, como también el equipo es interdisciplinario, y en ese sentido trabajamos en las reuniones de equipo, no es que los psicólogos, por ejemplo, deciden solos o yo como coordinación decido sola, no. Hacemos reuniones de equipo, en general cada 15 días o una vez por semana, todas las casas, cada casa por separado, y también hacemos reuniones de los equipos de todas las casas. Y allí pensamos las líneas generales de intervención, las problemáticas de la casa, las soluciones, las propuestas. Así que también es horizontal esas resoluciones que se dan en el equipo. Sofía, ¿hace cuánto que estás en la Casa Puentes? Y yo estoy hace 6 años en la Casa de Barracas. ¿Y qué sentís cuando decís, mirás para atrás y ves todo el recorrido? 7 años, no sé cuál fue la primera, pero creo que la Casa de Barracas fue, no sé si, o la primera o una de las primeras, ¿no? Sí, efectivamente fue la primera. O sea que con este cumpleaños de 7 años, también es el cumpleaños de 7 años de la red. De la red fue... Puentes. Claro, exactamente. Y la verdad que es fantástico lo que ha pasado. Por un lado, porque ha crecido mucho la red. De hecho, durante esta semana nos estuvieron visitando compañeras y compañeros de Cipolletti, de la red Puentes de Cipolletti. Así que también dimensionar que hay en Salta, en Jujuy, en Cipolletti, en Santa Fe hay 2 puentes, en Entre Ríos también. El crecimiento enorme que ha tenido y la cantidad de pibas y pibes que participan a nivel nacional es realmente es algo muy muy positivo, muy bueno. Y por otro lado, también ver cómo las casas de Capital y la Casa de Barracas en particular han podido construir un montón de cosas. Muchos de los pibes y las pibas ya están recorriendo sus propios caminos, proyectos distintos, se los ve bien. Justamente, bueno, vino ayer al cumpleaños, vinieron muchos que ya están bien y que no están viniendo tanto a Puentes porque la verdad que ya no lo necesitan, porque ya amaron otras ideas y en otras actividades. También la idea de Puentes es que vayan tejiendo redes y vínculos con otros espacios de militancia, con otros espacios de trabajo, con otros espacios de educación, así que eso también está buenísimo. Y que después nos visiten y nos cuenten cómo andan, qué es de sus vidas, inviten a otros pibes y pibas que vean mal. Así que la verdad que es una alegría enorme poder ver todo lo que se creció en estos 7 años gracias a la construcción colectiva de todas y todos los compañeros y compañeras. Sofi, esto que decías vos del crecimiento de las casas también tiene que ver con una necesidad porque se profundizó el consumo. Sí, nosotros lo que vemos en este último tiempo es que hay mucha más gente en situación de calle, mucha más gente con situaciones de consumo. Cada provincia tiene sus particularidades, pero eso va creciendo y va aumentando cada vez más. Y de hecho no se da abasto. No se da abasto y no hay respuesta suficiente, porque lo que ocurre es que tenemos un Estado que es cómplice de la narcopolítica. Entonces hay un ingreso de la droga, hay una intención política de que en los barrios humildes, populares de toda la Argentina haya droga y los pibes y pibas estén en consumo en lugar de estar organizados y luchando y transgrediendo y pensando en cómo cambiar las cosas. Bueno, hay una decisión política de que estén todos apagados y consumiendo. Así que en ese sentido nunca vamos a poder dar abasto hasta que no se den soluciones más amplias e integrales de cambios estructurales. No sé si me explico. Uh-huh. O sea, mientras exista, siga existiendo la narcopolítica y la complicidad de los jueces, policías, gobernadores, hasta que eso no se acabe, no se va a acabar la problemática de consumo. Lo mismo hasta que no se acaben las problemáticas de salud, de vivienda, sino que justamente hay más gente en la calle, hay más gente que no tiene acceso a la educación, hay más gente que se queda sin trabajo y en consecuencia sus hijos, hijas, van a tener menos derechos, no van a poder ir a la escuela, y ahí entra el consumo también, porque es lo único que hay, básicamente. Entonces, esto va de mal en peor, la verdad, hasta que no se dé una solución estructural más grande, yo lo que siento es que va a seguir empeorando. Por eso no damos abasto. Y respecto a lo que tiene que ver con la lucha del sentido común, desde Puentes, ¿cómo ven, digamos, que en general en la sociedad se aborda, se trata, se habla, se dice sobre las personas que están atravesando una situación de consumo problemático? Y en general, a nivel medios de comunicación, hay medios masivos de comunicación, hay mucha estigmatización, hay una criminalización de la pobreza, hay una criminalización de las pibas y de los pibes de los barrios, que un poco es así porque tienen que justificar de alguna manera la brutal represión que hay en los barrios y en las movilizaciones. Y para justificarlo generan un enemigo, una idea errónea y fantástica de que los pibes y las pibas son lo que está mal, algo así. Eso es a nivel medios de comunicación. Y todo el tiempo nosotras y nosotros estamos tratando de revertir esa idea, de demostrar que eso es una falacia, que es una mentira, que los verdaderos criminales son los que están en la Casa Rosada, son los que están, son los jueces cómplices de la trata de mujeres, son los jueces cómplices del ingreso de la droga, esos son los verdaderos criminales. Pero bueno, a nivel sociedad y medios de comunicación masivos, es muy complicado, así que hay que hacer un trabajo continuo de poder charlar de las problemáticas de consumo, de poder charlar de que eso es de que son un problema social, político y económico, que no es un problema individual, de que no es que el que se droga porque quiere y ya, sino que tiene que ver con que hay un plan de que esté la droga en los barrios y que los pibes solamente se dediquen a eso, y de que es un plan también de que la gente no pueda tener acceso a la salud, a la educación y al trabajo. Así que bueno, y que todo eso está relacionado, ¿no? Porque muchas veces los medios o en la sociedad se ve como algo separado el problema de consumo. Y no, es algo que se relaciona con todos los derechos vulnerados, básicamente. Y todo lo que está bien es cuando, por ejemplo, el jueves pasado se abrieron las puertas de la Casa del Puente de Barraca y nos congregamos a festejar también. Ahí es un momento donde todo está bien, ¿no? Sí, la verdad que salió muy bueno el festejo. Vinieron muchas y muchos compañeros y compañeras de todas las casas. Se llenó la casa, bueno, estaba explotada, no se podía ni caminar. Muy bueno. Además, las pibas y los pibes pudieron tomar el micrófono y contar un poco qué sienten, qué es Puentes para ellas y ellos. Hubo música, bueno, la verdad que fue un gran festejo y creo que todas y todos los que participamos nos sentimos muy contentos y agradecemos también a todas y todos los que pudieron venir. Sofi, te agradecemos mucho este contacto con el Enredando las Mañanas. No, muchas gracias a ustedes por llamar y bueno, a seguir adelante con la lucha para transformar y, no sé, hacer la revolución en algún momento para que las pibas y los pibes tengan todos y todas una vida digna que nos merecemos. Muchísimas gracias, Sofi. Bueno, gracias a ustedes. Estamos llegando con Sofía, coordinadora de la Casa de la Red Puentes, acá en el barrio de Barracas, que cumplió el jueves 7 años, la primera casa de la Red Puentes, así que la Red Puentes entera a nivel nacional está de festejo, no mucho más que eso.